colectivo de fotografía. Hoy por hoy somos 4 integrantes. Básicamente lo que hacemos, o que queremos hacer, es tratar de mostrar lo que pasa en la zona, todo lo que es La Plata, Gran La Plata, alrededores, desde una mirada independiente, con también un punto de vista fotográfico más cercano a lo poético, pero también con un trabajo de involucrarse en el contexto, en lo que pasa. Uh-huh. y bueno, ir como generando otros vínculos, relacionados. Vemos que trabajo colectivo, que es muy importante, y la imagen desde el lado, lo que es la fotografía, es fundamental, ¿no? No solo mostrar las cosas desde otro lado, sino también proponer otras cosas que están pasando, o estar atentos a todo lo que se va dando, digamos. Claro. ¿Cómo ha sido este acompañamiento a la toma en Abasto? Sabemos que nosotros, que ustedes estuvieron durante la vigilia, y que en el día de ayer también, digamos, lo sabemos porque hemos estado mirando ya los álbumes de fotos que han subido, que estuvieron también hasta durante la mañana del día de ayer. Sí, básicamente, bueno, estuvimos, cuando nos enteramos, en los medios hegemónicos, digamos, lo que estaba pasando, fuimos, no lo pensamos mucho, directamente fuimos allá, hablamos con la gente, terminamos encontrando gente que conocíamos, bueno, amigos, y también conociendo un poco la realidad, la gente. Esto fue el viernes, sábado, y bueno, no nos recibieron muy bien, digamos, ¿no? Y muy enojados con lo que estaba pasando con otros medios, ¿no? Claro. Como El Día o El Hoy, que los trataban de criminales, de unas cosas tremendas, que vas ahí y no podés creer, digamos. Claro. ¿No? Y bueno, fue eso. Después quedamos ahí en contacto con Sandra, con Javier, gente que así, súper amable, como con todo para dar, ¿no? Y que como enseguida pasan chicos, no sé qué, conozcan como la mejor de la mejor, y bueno, están ahí haciendo todo lo que pueden por esto, ¿no? Sí. Y después, bueno, fue el día, el martes, nos fuimos y pasamos toda la noche allá con ellos, una cuestión ahí muy tensa, pero a la vez muy muy amistosa, muy hermana, ¿no? De compartir el guiso, de estar ahí preparándose, como esperando lo que se venía, ¿no? Claro. Y bueno. Nicolás, ¿qué tal? Facundo te saluda, buen día. ¿Qué tal, Facundo? Bien, últimamente se habla mucho de los medios de comunicación, de los distintos soportes, y también se emplea el paralelismo, se usa que son las nuevas armas, ¿no? En el siglo XXI viene mucho a partir de lo que se crea con la imagen y todo. Recuerdo incluso en la manifestación muy grande que hubo en Brasil el año pasado, el anteaño, sí, por el boleto estudiantil, por un boleto en realidad que comenzó, y el colectivo Mafia se había dedicado a sacar foto en su momento, que después, bueno, sí, se amplió, perdón, el colectivo Ninja era en ese momento, y se había armado así. Y te pregunto, digo, al momento ustedes ahora son 4 o 5 personas, digo, las discusiones que se dan, o el enfoque de cómo utilizar la cámara, dónde ponerla, se empieza también a ver un poco más de manifiesto ese poder que tiene la imagen, a partir también, ¿no?, de lo que es los soportes que hay hoy en el siglo XXI, que una imagen repercute, cosa que era impensada hace 20 años atrás, quizás. Sí, tal cual. Bueno, justamente yo estuve, ahora en enero, estuve 15 días en las casas de Fora do Eix, que es en Brasil, que ahí pertenece, a estas casas pertenece también el colectivo este de Ninja, y la experiencia es riquísima, digamos, como están con un trabajo realmente increíble en lo que tiene que ver medios de información, al punto de incidir en lo que es la agenda nacional y cultura, ¿no? Claro. Como desde el trabajo periodístico hasta en esto, desde la imagen, ¿no? Que decías vos, y básicamente es eso, es como plantarse desde el otro lugar, ¿no? No el ir, voy, me voy, y después encima te muestro la noticia como se le canta al medio, digamos, claro, claro. ¿No? Que es ponerse desde el lugar, desde adentro, vivirlo realmente, ¿no? Y plantarse desde ese otro lugar, que es un cambio gigante, porque se demuestra que la información es muy fácil de manipular, pero a la vez, cuando lo trabajas desde adentro, tiene algo que lo otro no va a tener, digamos, claro. ¿No? Y que es el trabajo colectivo. Allá es como, es más, los mismos colectivos se trabajan y se comparten a sí mismo todo lo que vienen haciendo, entonces es algo que se masifica en una manera muy, muy grande y llega a mucha gente, digamos. Nicolás, además del trabajo que estuvieron haciendo en Abasto, han hecho otros tantos trabajos que tienen que ver con algunos con diversidad sexual, otros con el aniversario de los 2 años de la inundación del 2 de abril. ¿Cuáles han sido esos otros trabajos y cuál ha sido la experiencia? Bueno, los temas nos van atravesando, digamos, no programamos, quizás justo, lo que es el 2 de abril sí, porque es algo que lo vivimos todos y queríamos tratar de mostrarlo de otra forma, que más allá de la típica foto de marcha o general, digamos, ¿no? Claro. Por eso el hecho de hacer una intervención y mostrar esto que planteaba Desbordes, que nos parecía muy acertado, del Seguimos Inundados. Y después con lo de la diversidad sexual, también fue el hecho de, pensemos otra forma, ¿no? Y retratos, y que cada uno nos diga como una palabra que se identifica, y un poco así, ¿viste? Medio que pensando un poco, pero básicamente yendo a la acción. Claro, digamos, acompañando por ahí la coyuntura y las discusiones que van surgiendo, porque, uh-huh. digamos, también tienen un trabajo sobre Ayotzinapa, uh-huh. que, digamos, fue una... ¿Ustedes organizaron esa intervención para sacar las fotos o acompañaron con fotos uh-huh. una intervención que ya estaba trabajada? No, en realidad se dio, digamos, como con un grupo de la Facultad de Humanidades, que de una cátedra, que lo estaba organizando y justo aparecimos nosotros y también querían como trabajar la foto y nosotros nos ofrecimos y si no iba a ser por ahí, iba a ser bien, digamos, pero con una mirada un poco más fotográfica no servía para todos, digamos. Claro. Y estuvo buenísimo, la verdad. Nicolás, una última ya para ir cerrando. Quisiéramos saber si hay en este momento alguien desado en Abasto para, digamos, sacando fotos en este momento. Uh-huh. ¿Sí? Mira, no, en este momento no, yo estoy trabajando por otro lado, digamos, y los chicos también, digamos, están como, nos atraviesa también como el hecho de que no podemos dedicarnos 100% a esto, claro. Porque dependemos de otras cosas, pero... Y no nos esperábamos, digamos, así que iba a ser tan sí, rotundo nadie esta hora. Lo esperaba, sí. Creo que sí. Y nada, estamos ahí en contacto, estamos tratando de ver qué pasa, comunicándonos con la gente que no están atendiendo, entonces no sabemos bien qué está pasando y por ahí atentos a ver qué pasaba ahora, si se organizaba una manifestación o algo así. Pero no, por ahora no estamos ahí.